difundiendo la palabra de Dios a cada uno de los hogares del Puerto de Tela. Esta es Radio Subirana, la voz misionera. Existen canciones que nos hacen suspirar, canciones que nos hacen llorar. Para todos esos sentimientos existe Buenas Noches con Buena Música en Radio Subirana en 100.3 FM. Este programa llega a ustedes por cortesía de Familia Mesa Torres, Agrocomercial Atenas, Agua Mi Montañita, Creaciones Murillo. En su descanso o en su trabajo, nosotros somos su mejor compañía. Radio Subirana y la buena música. Yeah.